Recién escuché la palabra peripatético. Peri debe ser alrededor y patético tendrá que ver con pata. No, o a lo mejor sí tiene que... No lo sé, no lo... pero sería interesante saber qué es peripatético. Un tipo que tiene, debe tener casi seguro, si no tiene una idea de qué significa peripatético y qué significa también patetismo. Porque el patetismo lo entiendo con claridad. Es cuando de alguna manera orillas el bochorno. Bueno, pero debe estar por ahí Nicolás Olsevicki. Nico, ¿estás ahí? ¿Qué haces, Kikín? ¿Cómo te va? Y acá estoy dudando como siempre, ¿viste? Qué lindo. Es el punto de origen del pensamiento. A veces es el punto de llegada del pensamiento. Sí, cómo no, coincido. Duda. Qué bueno ser un ser que duda, Kike. Sí, bueno, dudo qué significa peripatético. ¿En qué contexto lo estás usando? Porque yo pienso en peripatéticos y pienso en la escuela de los peripatéticos. Sí. Una escuela filosófica de la Grecia antigua que se llama así porque básicamente meditaban caminando, ¿no? ¿Visto que tiene que ver con la pata? ¿Viste? Exacto. Aristotélica, ¿no? Sí, te escucho. Eso, que era la escuela aristotélica pensaba caminando, que es un maravilloso día para pensar caminando. Muy ¿no? bien, o sea que la interpretación de Peri es como alrededor, caminar alrededor, a lo mejor caminaban por un ágora. Exacto. Sí. De hecho, caminaban en un jardín que estaba al costado del templo de Apolo. Ahí está. Ahí y pensaban, viste, en esa Grecia en la que solo podían pensar unos pocos, pero pensaban muy bien. Está bueno eso. Bueno, y cuando yo digo patetismo, mirá, terminá de hacer eso porque sos patético. El patos ese no tiene que ver con andar dando vueltas. No, es el pathos con TH. Que es enfermedad, sí, pero también es la pasión, o sea, lo asociado con con lo no racional. O sea, está por un lado el logos, la lógica, el pensamiento más racional, ordenado, y por otro lado el pathos, que es lo que tenemos de más, de menos racional, de más racional, asociado a... ordenado. Sí. Constituyente, ¿no? Está bien, ¿no? Si es menos racional te acerca a los animales, entonces es lo mismo que decir no seas animal, por ejemplo. Está ahí, o sea, el origen del no seas animal está ahí, en la idea de que lo que nos distingue a nosotros es que animales con lobos, Che, y decime, ¿estás armando un libro, escribiendo un libro sobre comportamiento animal justamente? Pero qué informado que estás. Entregando mañana mismo un libro sobre comportamiento animal. Sí. Surge originalmente, yo digo cuál era mi idea original y lo que termina siendo. A ver. Te lo cuento solo a vos esto. Bueno, dale. El libro, yo lo que quería que fuera era como una especie de comparación entre algunos comportamientos que tienen los animales y algunos comportamientos que tienen los humanos para mostrar que ya te digo que ya me causa un poquitito de escozor. Bueno, yo creo que puedo entender por qué te causa escozor. Sí. Ahora lo podemos charlar. A ver, para entender qué parte de lo que tenemos incorporado como comportamiento nos viene naturalmente, no es una producción, un producto cultural. Y yo me imagino que el escozor te debe venir por el lado de que en general las recetas de aplicar darwinismo a lo social fueron pésimas, ¿no? Claro, okay, voy entendiendo despacio. No me apures. O sea, en realidad te pregunto a vos, ¿por qué te da escozor? ¿Qué es lo que te da escozor? No, me hace pensar en esto último también que dijiste, ¿no? Que hay comportamientos de los seres humanos que son naturales y que no tienen que ver con lo cultural. Cosa que a mí me escozor porque desconfío que sea así. Me parece que lo cultural es lo que prima en el ser humano y es lo que le imprime justamente sus comportamientos. Bueno, pero en realidad una cosa no quita la otra, porque en un punto, sí. A ver, evolución, teoría de la evolución elemental, si creemos que la evolución es verdadera, ¿no? Sí, sí. Si creemos que la evolución es verdadera, nosotros somos descendientes de un ancestro en común que tenemos con otras especies. Claro. En realidad, todas las especies descienden de un ancestro primordial, pero sí, bueno, sí. Nosotros tenemos un ancestro en común con otras especies cercanas en el árbol evolutivo, sí. Y evolucionamos características similares a otras especies cercanas en el árbol evolutivo. Eso pasa con todas las especies, sí. Y uno tendría que tener muy buenas justificaciones para pensar que no pasa con los humanos, que nosotros, claro, no tenemos nada que ver con el resto de las especies que tenemos cerca. Sí, pero ¿cómo llegó el ser humano a estar en la cúspide de las especies? ¿Está en la cúspide? Discutamos eso, claro. ¿Qué quiere decir estar en la cúspide? Y bueno, poder tener raciocinio, poder pensarse, poder pensar en los demás, poder estar conversando sobre la evolución. Esto una cucaracha no lo hace. No, seguro. Bueno, está bien. Ahí hay un criterio valorativo que supone que es mejor estar pensando sobre la evolución que no estar pensando sobre la evolución. Tenés razón. A veces uno mismo se somete al tormento de los recuerdos y el pensamiento. O sea, a mí me encanta ser humano en este sentido y sí, poder pensar. Me parece que es una de las cosas más bellas que tenemos. Sí, señor. Pero desde el punto de vista de la evolución, sí, da lo mismo. Ah, en el razón. Sentido de que sí, no es mejor. Ninguna especie es mejor que otra. En todo caso, es mejor para sobrevivir en un determinado ambiente, en un determinado momento. Claro, claro. Ahora entiendo, porque la valoración es algo absolutamente subjetivo, digamos, no existe per se, existe porque uno la está pensando. Y es que, de hecho, sí, lo que viene a romper la teoría de la evolución es toda una historia, sí, de antropocentrismo y de... de antropoorgullo, digamos, sí, sí, en la que el ser humano sentía que era el pináculo de la creación. Que es lo que te acabo de decir yo recién. Exacto, pero que creo que es la visión instalada. Cuando uno piensa en evolución, y sí, además porque el propio nombre evolución tiene ese... Tiene ese claro, ese, ya viene con una viene con una connotación positiva. Claro, connota la idea de que las cosas van hacia mejor, evolucionan. Eso, y en realidad no van hacia mejor. Lo que viene a decir la teoría de evolución es justamente que no hay jerarquía de especies. Bueno, no. El ser humano... A la luz de lo que nos está pasando en los últimos cientos de años, la verdad es que no nos cuesta mucho rebatir la teoría de la evolución. ¿En qué sentido? En el sentido de que estamos cada vez peor, compañero. Somos cada vez más boludos, o sea, pero realmente, Quique, decimos que somos el pináculo de la creación y estamos rompiendo el lugar que nos fue dado para vivir. Sí, sí, sí. Rompiéndolo y buscando a dónde nos vamos a ir afuera. Y sí, estoy hablando no de la ciudad, sino del planeta. Me gustó antropoorgullo. No es un término muy técnico. No, pero está bueno porque describe bien la cosa. Sí. Pero bueno, la teoría de evolución es y además es una teoría muy olvidada por la filosofía, que eso es doloroso. Ajá. Porque siempre cuando se trata de evocar, bueno, ¿en qué momento del pensamiento el ser humano se corre del centro de la escena? Y siempre se cita autores, sobre todo en Argentina y por la moda de la filosofía argentina. Ajá. Se cita autores como Nietzsche, claro, por ejemplo. Sí. Bueno, siempre se llega a Freud. El pensador que de hecho no se lee en la carrera de filosofía es Darwin. Ajá. Darwin es el que rompe con esa idea muy renacentista, sí, de que toda la cadena del ser desde la aparición del primer ser vivo es un camino que se dirige hacia nosotros, a que aparezca el ser humano en la Tierra y que con su cultura transforme todo y listo, y se terminó. Y Darwin no ni siquiera esboza la posibilidad de que ese camino sea para mejor. Él habla de un camino. Exacto. O sea, es un camino que no tiene rumbo, no tiene destino, no tiene valores. No hay un valor, no hay algo que es mejor. Eso que es mejor en términos de... O sea, Darwin lo que te puede decir es, bueno, mira, tener dientes afilados es mejor en determinado contexto, en determinadas circunstancias, para que sobrevivan los tuyos. Y no es mejor en otras circunstancias. Y en otro contexto no es mejor, porque, por ejemplo, las hembras de la especie pueden elegir a machos que tengan los dientes menos afilados. Claro. Entonces, en ese caso, si no hay mucha competencia, tener los dientes muy afilados no te va a convenir. Eso es, sí. Y un poco lo que trato de hacer ese libro es contar todo esto. Ajá. Justamente porque creo que uno no puede despegar cultura de evolución. No está bien, porque nosotros... Incluso lo que construimos culturalmente lo construimos sobre una base que es nuestra naturaleza. Quiero decir, vos me decías, las cucarachas no tienen cultura. Bueno, ¿por qué no tienen cultura? Porque su naturaleza les impide tener cultura. Sí. A nosotros nuestra naturaleza nos lo permite. Entonces, mi sensación es que renunciar a toda esa parte de una explicación de por qué somos como somos está mal. No podemos hacerlo, no corresponde que lo hagamos. Sí. Y creo que buena parte de la desconfianza que vos justificadamente tenés viene de lo que decíamos al principio, que es que cuando vos trataste de aplicar pensamiento evolucionista a cuestiones sociales, tuviste eugenesia, tuviste darwinismo social. Sí. Pero otra cosa que hay que decir, por ejemplo, es que Darwin era profundamente antirracista y profundamente antiesclavista. ¿Y por qué, por qué no se lo lee académicamente? La verdad es que yo no lo puedo entender. O sea, yo creo que hay un poco modas intelectuales. Ah, sí, es verdad. Que hacen que, bueno, qué sé yo, de repente acá estuvo muy de moda la escuela francesa y todos los pensadores posmodernos. Sí. Con una perspectiva mayoritariamente, no sé si decirlo, bueno, me van a matar por decir esto, pero contracientífica, anticientífica de alguna manera, y quedó muy relegado toda la otra corriente de la filosofía, que es la filosofía que le da más bola a la ahora ciencia. Ahora, Nico, ese afrancesamiento de alguna manera viene desde fines del siglo XIX. ¿Cómo puede ser que haya pasado tanto tiempo y no nos hayamos dado cuenta? Fue como por corrientes, ¿no? Porque tuviste, sí, el afrancesamiento de nuestra oligarquía. Claro. La construcción de edificios y esas cosas, la música, todo. Bueno, el arte, la literatura, ¿no? Sí, señor. Hay que mirar a Europa. Sí, claro. Hay que mirar a Europa para constituirnos a partir de lo que hace Europa. Sí. Que ahí hay un ensayo maravilloso de Borges. Un ensayo de la década de 30 que se llama El escritor argentino y la tradición. Sí. Viste que a Borges siempre se lo lee como un europeísta. Sí, señor. O sea, un tipo europeizante que estaba mirando las corrientes. Y el tipo en ese ensayo dice: no podemos renunciar a escribir como argentinos. Ah. O sea, tenemos que ser universales, pero escribiendo como argentinos. Y de hecho, nos estamos yendo al carajo, pero la literatura de Borges es una literatura profundamente argentina. Una de las características de nuestro desarrollo personal es irnos al carajo. Yo creo que ¿Lo pusiste eso en el Broly? yo espero que el libro sea un poco más ordenado que nuestras charlas. Pero es lo lindo que tienen, ¿no? Sí, es verdad. Hay como una especie de dejar ir, de venir. Veamos qué sucede. Y una peripateia, Kike. Muy bien, alrededor del éter, en este caso, y no del ágora. Exacto. Bueno, ¿y qué más tiene el libro ese? Comportamiento, bueno, entonces, comportamiento animal, la especie humana, el desarrollo, supuesto desarrollo. Mira, por ejemplo, o sea, es un libro. Los dos primeros capítulos son capítulos donde explico toda la teoría de la evolución. Sí. Con la teoría de la evolución es una teoría que surge íntegra de un libro de Darwin del 59, de 1859, sí, y se va refinando con el correr del tiempo. No tiene buena recepción en su momento, se retoma un poco más adelante y después, bueno, Reina es la que organiza el pensamiento biológico. Eso es. Después de esos dos primeros capítulos en los que cuento toda la teoría de la evolución con sus incorporaciones, empezamos a ver cómo aplica esa teoría a comportamientos puntuales de animales. Okay. Por ejemplo, cómo define qué tipo de sexo tienen los animales. Ajá. Cómo define si una sociedad de animales es monógama o polígama, si las hembras tienen sexo con muchos machos o con solo uno. Sí. Cómo seleccionan a los machos para tener sexo, cómo los machos seleccionan a las hembras para tener sexo. Sí. O sea, siempre esto, por eso te digo que ya hablando fuera de los humanos quedaron afuera del libro. Qué bárbaro. Después tengo un capítulo donde trato de pensar si hay algo parecido a la moral en los animales. Sí, muy bien, muy bien. Ajá. Si hay algo parecido a la empatía en los animales. Sí, sí. Después hay otro capítulo destinado a pensar si hay algo parecido al lenguaje entre los animales. Claro. Porque el lenguaje es, por ahí es lo más extraordinario que tenemos los humanos. Sí, claro. Y ahí cuento, por ejemplo, una cosa que es increíble, que es, que no te la voy a contar en detalle porque te voy a mandar el libro y después charlamos de dale. Pero cómo se descifra el lenguaje de las abejas o la comunicación de las abejas. Tienen un sistema de comunicación increíblemente complejo. Hay un científico que las estudió a fondo, ¿no? En el 25 pasado. 25 años mirando las abejas para entender la gramática de ese lenguaje. Qué loco eso. Qué maravilla. Bueno, espera. Sí, escúchame. Pero ¿cuándo lo tenemos? Título del Broly. El libro se llama Sexo Animal. Sí. ¿Cómo la evolución moldea el comportamiento? Sin coma, ¿no? No es sexo animal. No. Sin coma. Bueno, lo puedes leer como quieras. Viste que ahora se escribe sin coma. No, claro, nada. Sí, se cagan en la puntuación. Todo. Exacto. El tiempo. Sí. Por eso hay tanta. Por eso hay tanta mala interpretación también, ¿no? Porque cuando te cagás en la puntuación, estás diciendo cosas que el otro interpreta de cualquier manera. Bueno, era un ejercicio clásico cuando yo iba a la escuela. Sí. Te ponían un texto sin puntuación y tenías que hacerlo decir 10 cosas diferentes de acuerdo, señor, a la puntuación que le pusieran. Muy bien. ¿Cuándo aparece el Broly? Y sale en julio. Bueno. Tengo entendido, ahora estoy discutiendo la tapa. Sí. Por supuesto que te va a llegar un ejemplar y que lo vamos a charlar más. Pero en detalle. Pero desde ya. Bueno, te mando abrazo grandote. Reitero, es siempre lindo charlar con vos. Igualmente, Kikito. Bueno. Me encantan estas columnas. Abrazo grande. Un abrazo enorme. Chau, chau. Bueno, lo escuchaste a Nicolás Olseviki. Escuchate con atención. Sí. ¿Cómo aprendo con este tipo? Impresionante. Bueno, aprendés si escuchás. Y esto de escuchar es un ejercicio que últimamente hemos dejado de lado. ¿Y dónde lo escuchaste? Si lo escuchaste a Nico Olseviki en El Desconcierto.